Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Esta Noche. Directamente desde los estudios México de El Camino FM abrimos esta nueva oportunidad de comunicación donde la palabra está en el centro de nuestro interés y en el centro de la comunicación entre los humanos. Más lejos aún del cielo. En el programa de hoy, como ocurre habitualmente, vamos a compartir cuentos de autor, contados por sus autores. Eso nos parece también una buena novedad. Poesía, canción, relato, entrevista, homenaje. Bueno, una lista extensa y variada, aportada por ustedes a partir del 099-644-233. Y bueno, de alguna manera nuestra tarea se limita casi exclusivamente a la edición de esos materiales y bueno, mucho les agradecemos que así sea. Les recuerdo que esta noche es un acuerdo fraterno entre ecos regionales, particularmente de suplemento Ecos Literarios, Audeflo, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y por supuesto, Por el Camino FM. Antes que lo vuelva a anunciar José Ramón Mediza, les recuerdo que están abiertos los concursos, tanto de cuentos cortos como de poesía. Y bueno, que es una buena oportunidad para presentarse, para darle luz a obra que tengan guardada, para poner sobre la mesa y compartir obra inédita. Y siempre es una oportunidad que nos enriquece como comunidad. Bueno, como presentación ya estuvo bastante bien, nos metemos en los contenidos del programa y quien abre el programa de hoy una vez más, y nos gusta que así sea, es Lucía. Por lo tanto, adelante Lucía. Soy Lucía y les voy a leer mi poesía Haces lo que te pido. Haces lo que te pido, me enamoras y te vas. Yo sigo aquí esperándote un día más, pero estoy envuelta en mis desvelos y no estás en ellos. Haces lo que te pido, te vas. Tal vez sin siquiera quererlo, pero ya no estás. Sigo aquí pretendiendo que vuelvas, que esta vez no me hagas caso, que pienses por ti mismo. Pero ya no hay nadie más. Te has ido porque te lo pedí, esa es la verdad. Ahora pretendo reconstruir un amor de celofán,

El infierno es no estar con Dios. Por lo tanto, si esto es cierto, entonces yo estoy en el infierno. Pero la verdad es que estoy muy bien, y por una razón muy sencilla, porque soy una buena persona. Y además tengo el premio Nobel. Excelente, excelente, muchas gracias. Nos gusta esta cadencia del programa. Tantas voces distintas, ¿verdad? Este último portuñol de Saramago, en una entrevista así lo notaba, como también el decir atraviesa los idiomas, ¿verdad? Y cuando uno se quiere comunicar, se comunica. Bueno, recuerdan, ¿verdad? Comenzó Lucía, luego estuvo Diego Bonjour, luego estuvo Alejandra Pizarnik, luego estuvo Estela Umpierres con esa manera tan potente y sentida de decir. Para compartir un poema que ella nos contaba por interno, que era un escrito de José Saramago, y por eso provocó la presencia del autor tomando la palabra. Bueno, nos encanta también que el programa tenga este ritmo, y hablando de autores, si acá la ficha me lo está indicando de esa manera, vamos a compartir un cuento espectacular de Paco Espínola, porque en el programa pasado creo que era Rosenkopf hablando con Galeano, me parece que hacían recuerdo de este cuento, Qué lástima, de Paco Espínola, contado por su actor, lo cual por supuesto que le genera un plus, porque Espínola tiene una manera de decir, y digo tiene porque está el registro, lo que siempre charlábamos, ¿verdad?, de la permanencia del arte. Y bueno, así como en ediciones pasadas compartíamos su inmortal cuento Rodríguez, esta vez vamos con Qué lástima. Adelante. Qué lástima. Paró la oreja Sosa al oír exclamar al desconocido: qué lástima, qué lástima que la gente sea tan pobre. Sosa ni caso había hecho cuando, media hora antes, vio recortarse en la puerta del despacho de bebidas al escuálido forastero. Siguió absorto en una sensación penosa que lo embarga frecuentemente. Pero al rato, cuando separado ya el pulpero oyó al otro cerrar la conversación con qué lástima que la gente sea tan pobre, la sensación de golpe cambió de efecto y comenzó a reconfortarlo algo así como un desahogo. Con qué extraña dulzura había sido pronunciada la frase. Sin rabia, sin rencor, a nadie culpaba, cual si de las desgracias del mundo los hombres no fueran responsables. Eso está bien, se dijo para sus adentros Sosa, y le pareció que rozaba todo su cuerpo desmirriado, como acariciándose a sí mismo contra un muro sin fin de largo y de color gris pizarra. Con interés afectuoso observó. El desconocido era casi tan alto como él, y él era largo, de veras, y como él, flaco, lampiño, y él tenía bigote, de botas raídas y él con alpargatas. Los pantalones, a lo mejor, eran a media canilla como los suyos, pero con las botas los extremos no se veían. A ver, caballero, ¿qué se va a servir? El otro se tornó hacia Sosa y miró en derredor. El invitado era él porque no había más nadie. Otra caña, respondió posando en Sosa una mirada tiernísima. El patrón negro, ya viejo, de encasquetado sombrero muy copudo, sirvió sin decir palabra. Llenó asimismo su gran vaso particular, que era el triple de los otros, lo menos, y tornó con él hacia el rincón donde, entre el mostrador y la desmantelada estantería, sobre una pequeña mesa, escribía entre borrones la carta que cierta muchacha de las Mansevillas le encargó para el amor que estaba preso. Además de sombrero, tenía lentes el negro, unos lentes de níquel comprados de ocasión, cuando el vendedor le dijo a boca de jarro: usted lo que precisa es lentes. Si no se lo hubieran dicho así de sopetón, el negro, desde su candidez tocada, aunque cabeceando un poco, sintió aquella vez que no podía hacer otra cosa que sacar el dinero. ¿Es forastero el señor? Es verdad, vengo de Santa Cilda y medio ando por encontrar con Chavo en la curtiembre de los Bastos. Buena gente, sin despreciar. Salud. Y alzó el vaso amarillente. Entró un perrito en la taberna y tras él una mujer muy llamativamente acicalada que mientras adquiría inútilmente buscó con los ojos la mirada de los que estaban allí. Este hombre es muy gente, pensaba Sosa, y comprendió que estimaba al desconocido con un cariño sin tiempo. Cuando la joven se retiró sin haber conseguido ni por un momento atraer la atención de los amigos, Sosa se había alejado un poco de sus pensamientos, pues le andaban en la mente un carrito de pértigo y una yegua tordilla, sobre la cual se vio al momento salir del monte con una carga muy grande. Con ahínco trató de echar las imágenes por lo menos dentro del monte otra vez, pero infructuosamente. Tuvo pues que volver con ellos al hombre que tenía al frente y dijo, al principio sin saber a dónde iría a parar, después desde una grave firmeza: yo tengo un carro y una yegua, caballero. Me la rebusco monteando y vendiendo leña en el centro. Yo, el carro y la yegua, estamos a la disposición. Se agradecen lo que vale. Salud. Se alzaron los vasos inseguros. Sobre el mostrador pendía la lámpara. Las sombras de los amigos se acortaban. Ellos callaban, bebían caña. Sosa sentía algo imposible de expresar, pero era como el desarrollo de aquel qué lástima que los hombres sean tan pobres, que le había hecho parar la oreja. O tal vez era un qué lástima solo, que crecía y embargaba todas las cosas del mundo y con ellas subía más allá de las nubes y las mostraba así, desoladas, míseras, a alguien capaz, si mirara, de acomodarlas mejor. Con el índice mesaba los pelos del bigote contra ambos lados del labio. Se oyó el pitar de un silbato. Lejos, otros sonaron también. De la calle llegaron voces y una voz de mujer, clara y metálica. Más atrás, del fondo de la noche, ladridos y el jadeo de una locomotora. El patrón, en un instante, al beber gran trago de caña, los miró fijos, pero sin verlos, abstraído, inclinando a un costado el sombrerazo para rascarse las motas ya grises. Era que, escribiendo cada vez con más empeño lo que la muchacha le recomendara, se inquietó de súbito. Desde el principio de la escritura, el corazón del negro se había ido conmoviendo secretamente. Él nunca hizo cartas, no tenía quien. Y esto que anotaba pedido venía tan bien con lo que podía confiar a un amigo lejano, si lo tuviera, que repitiendo un sorbo de caña, corría sobre el papel despacio, tembloroso, como algo íntimo. Las cosas marchan muy mal. Viene muy poca gente. Ya los tiempos de antes no volverán nunca más. El negro vaciló parpadeando. Se alejaba de las palabras de la muchacha, pero continuó por su cuenta, atraído como por una voz que lo llamaba desde el fondo de su ser. Y cuando no hay nada al lado, cuando no hay nadie al lado, Entonces se piensa en cuando la niñez, tan linda que era. Algún recuerdo muy hundido fue tocado por esta frase, pero la conciencia manoteó de nuevo, por suerte, la imagen de la muchacha y con ello las verdaderas palabras a revelar en la carta hicieron presente su expectación. Lo que debía seguir era: voy a comprarme una pollera azul y un saquito blanco. Esto, pues, lo volvió por entero a la realidad. Allí fue donde el negro quedó en desazón. Inclinó a un costado el sombrero, sin verlos miró a los dos largos parroquianos, dejó la pluma, se quitó los lentes, llevó a los labios su gran vaso particular, la vista le oscilaba. Otra vuelta haga el bien. Estaban bastante cargados. El tabernero sirvió y tornó a su pequeña mesa, y por no recordar el acongojante giro que había tomado la misiva, comenzó a turbarse con cosas menos embargantes. Las manazas sobre el manchado pliego de papel, ante el temor reciente y bienhechor a un pedido de fiado, a una fuga intempestiva o a un seco aquí no pagamos nada y se acabó, se puso a la expectativa. Yo enseguida me di cuenta, Juan Pedro, que usted era una persona gente, confiaba tiernamente Sosa al que acababa de revelarle el nombre. Juan Pedro sonreía y posaba en su reciente amigo, alto, flaco, pantalón muy por encima del tobillo, como el pantalón de él, sí, si él no tuviera botas, posaba una mirada tan dulce que casi no miraba nada. Y vuelta a parecérsele a Sosa el carro y la yegua tordilla, y vuelta a llevarlos ahora ufano y dichoso hacia su compañero. Usted, Juan Pedro, cuando quiera la yegua, va a mi casa y la saca. Fuma otro, Juan Pedro. Juan Pedro, ya con las manos muy torpes, le un cigarro encendió y dejó que saliera libremente de toda la boca el humo. Usted, cuando la precise, va nomás a mi casa y saca la yegua. Y si yo no estoy, la saca lo mismo. Vaciló. La realidad no daba más y su ardiente pasión quería más todavía. Y arrolló la realidad y salió al otro lado terriblemente amoroso diciendo: y si la yegua no está, usted la saca lo mismo. Esto de sacar la yegua aunque la yegua no estuviera conmovió hasta el estremecimiento a Juan Pedro. No advirtió que faltaría la yegua, o le pareció que la yegua podría a la vez estar y no estar, porque lo cierto es que si la yegua no está, la saca lo mismo. Se le quedó bien grabado y era lo único que permanecía firme entre cosas que comenzaban a tambolearse. Volvió a mirar a su amigo, pero apenas si lo veía. Se veía él solo ya. Hasta la perenne sonrisa se le daba vuelta, como si se le hubiera hecho convexa. Se quería a sí mismo ahora y ascendía en alas de su amor sobre los mundos. Llevándose las manos a la cara, comenzó a acariciarse la sonrisa. La yegua es suya, amigo Juan Pedro, seguía Sosa por su lado, implacablemente generoso, con los ojos apagándose. Juan Pedro, que no pudo soportar sino por breve tiempo su delirio, había posado otra vez en tierra, ahora contrito. ¿Qué podía dar él en retribución a aquel corazón fraterno? ¿O qué decir al menos? Juan Pedro tenía ganas de llorar. Cierto caballo de que una vez fue dueño de pronto se le apareció y espantó su sonrisa. Lo vendió al llegar a Santa Isilda, porque por desgracia, ¿para qué quería caballo en aquel pequeño villorrio? Cuando comprendió para qué lo quería, para quererlo precisamente, ya era tarde. Se había gastado la plata en las pulperías y el caballo zaino siguió con un tropero hacia la tablada allá tan lejos y pasó de regreso a los días y volvió a cruzar como al mes hasta que caballo y tropero desaparecieron. Él lo había vendido, aquel caballo amigo, y el amigo pasaba y repasaba y él a veces ni plata tenía para emborracharse a cada pasada. Y sobre todo cuando ya no pasó más, ni en un mes, ni en dos, nunca, nunca más. La yegua es suya. No, compañero, la yegua no es mía, es suya. El negro con inquietud se acomodó el sombrero y a una señal de Sosa trajo otra vuelta. Es suya, digo. No, no, Sosa, no, no, es suya. Es suya, amigo. No, Sosa, no. Y la mirada se le mojaba en lágrimas. Vamos, compañero, la yegua es suya. No, no es mía, no es mía. Es que usted no me entiende lo que le quiero decir, advirtió Sosa por fin. Bebió un trago, chupó sin advertir que inútilmente la apagada colilla y explicó recalcando las palabras. Yo lo que le quiero decir es que la yegua es suya. Juan Pedro, vencido, abrió los brazos y los dos amigos, tan altos y flacos, de botas el uno, de alpargatas el otro, se estrecharon palmoteándose suavemente las espaldas bajo los ojos del negro, cuyo espíritu había caído en la conversación como en un remolino y no hallaba nada en qué agarrarse. Un indio que entraba con desaprensión a la taberna se detuvo bruscamente, pero convencido de que aquello no era pelea, se aproximó al mostrador, pidió y bebió sin respirar. ¿Y qué es de esa preciosa vida? Bien, por el momento, contestó el negro después de un silencio, porque la pregunta le tardó en llegar y la respuesta en salir. De inmediato, sin embargo, tuvo la sensación de que lo habían sacado como de un sumidero. Salió el indio. Ya en la calle su voz se oyó entre risotadas. ¿Cómo ladraban los perros lejos, desde el fondo de la noche? Yo soy así, sostenía Sosa golpeándose el pecho frenético de dicha. Ahora sí lo había empezado a ver otra vez Juan Pedro. Medio borroso, pero lo veía. Percibía el bigote de Sosa, sus pantalones por encima del tobillo, sus alpargatas. Era tan extraño aquello. Él no le miraba más que la parte superior del cuerpo. Y lo veía, sin embargo, hasta los pantalones y las alpargatas. Ya no podían más de caña. ¿Qué le parece si saliéramos un poco a refrescarnos y después volvemos a tomar? Juan Pedro aceptó con un cabeceo. El tabernero se caló los lentes, echó atrás el sombrero y sumó. Sucesivas rectificaciones fueron contraproducentes. A cada vez el resultado era distinto. Se sacó el sombrero, llevó al mostrador su vaso particular y le bebió el último sorbo. Su cabeza de grises motas volvió a inclinarse. Después de aquel breve descanso, se resolvió a sumar por última vez y a tomar aquel resultado como definitivo. Con la conciencia ya más firme, dio a cada cual su vuelta. Pero perdió pie de nuevo cuando oyó que Juan Pedro decía a su amigo Sosa: vamos saliendo, Juan Pedro. El espíritu del negro, quien ya se acomodaba a través del sombrero, flotó un momento en el vacío y como el ventarrón a una hojita, así se lo llevó lejos lo que, desde la puerta, al rodear con el brazo el cuello de su camarada, previno Sosa. Cuidado, Sosa, cuidado con el escalón. Sin mirar, el negro vio la mesa, el lapicero, la carta, y vio cruzar todo veloz y hundirse allá en el fondo de aquello donde ladraban, ladraban los perros. Se sacó el sombrero. ¿Cuántos escenarios simultáneos, verdad? En la descripción de Paco Spínola. Y bueno, ustedes ya lo saben, no es intención del programa cerrarlo, ni la crítica literaria, ni de ninguna manera. Sí, sumar en esto de poner sobre la mesa obra que nos parece y que a ustedes, cuando lo comparten por el 099-644-233, les parece relevante este cuento de Francisco Paco Spínola,

porque antes de ayer me llegó, pero no había tenido tiempo. Así que llegué después de una jornada larga de trabajo y dije, bueno, voy a ver qué escribió el ruso. Y mordisqué el libro, ¿no? Miré, ta, ta, ta. Y lo primero que pensé fue, otro libro, ¿cuántos lleva y cuántos tengo yo? De ese señor al que me puse a pensar, ¿cuánto fue que yo conocí al ruso? Y vos sabés, ruso, que no me puedo acordar. Es como que estás desde siempre. Nos conocemos de siempre, eso te iba a decir. Qué impresionante. Sí, pero no cuentes. No, porque es muy. Bueno, entonces dije, mirá vos, no me puedo acordar. Siempre, lo he contado más de una vez, cuando cayeron las Torres Gemelas, yo ya estaba llamando por teléfono al ruso. ¿Cómo andás? ¿Y cómo querés que ande? ¿Horrible? ¿Qué te pasó? Y no sabés, acaban de atentar contra las torres. ¿En serio? Prende la televisión. Y yo seguí sosteniendo el teléfono de línea y prendí el televisor, que lo tenía en la misma pieza donde estaba el teléfono de línea, y vi caer la segunda con el ruso en el oído. Mirá, qué horrible, qué horrible. Lo vimos juntos, él en un lado, yo en el otro. Pero no me podía acordar de más exactamente cuándo fue que lo vi la primera vez, qué fue lo que pasó. Bueno, no importa. Y digo, a ver, yo estoy en muchos puntos en las antípodas políticas del ruso, no preciso explicarlo. Sin embargo, lo quiero tanto. Y me puse a repasar. Digo, a ver, ¿cómo ha hecho este hombre que se levantó en armas contra una democracia muy cuestionada, a la que con mucha ironía se la llamaba y desprecio democracia burguesa? Y es bueno recordarlo en momentos en que la palabra democracia es unánime, ¿no? Que en este país, por suerte. Y creo que en eso, como comunidad nacional, hemos hecho un camino muy digno de ser alabado. Más allá de que uno siempre siente que está en medio de la tragedia, la tensión política, porque somos una sociedad absolutamente politizada las 24 horas del día. Y bueno, lo que yo más admiro de toda esta historia, lo que más rescato, y me ha servido mucho tener que salir del país y dar charlas en universidades extranjeras, uno tiene que alejarse del país, mirarlo de lejos y contárselo a otros, es decir, la hemos salvado. Todos sabemos que es frágil y que hay que cuidarla a diario, y todos estamos de acuerdo que es una buena palabra, aunque no sea perfecta, democracia. Y lo que más cuento con orgullo siempre es que en ese tránsito hubieron muchas cosas, y quizás la más llamativa es que un grupo que se había levantado en armas y que luego pagó con cárcel largamente eso y su derrota militar transitó la recuperación de la democracia junto con los demás y llevó por los votos a un presidente a la presidencia, que fue José Mujica, y bajó de allí, entregó la banda presidencial también por los votos, y hoy cuando se les pide una foto para ilustrar esa democracia están todos los que están vivos, y eso es lo más lindo, me parece a mí, de ver, sabiendo, insisto, de la fragilidad y sin cuentos edulcorados. Todos sabemos lo difícil que es eso. Y Mauricio transitó eso. Entonces mi pregunta era, con los libros salí a la biblioteca, los junté todos los que tenía, con unas dedicatorias lindísimas, la más cómica, terminaba diciendo, con todo, piba. No me acuerdo ni cuál de los libros era. Entonces, y en vez de leer el libro con el detalle minucioso que hicieron ustedes, miré todos los otros, que los recordaba, los tenía subrayados, tenía resúmenes. Y ahí me surgió probablemente el papel público de Mauricio, más reconocido por todo el mundo, que es el de lector que cuenta con ternura cosas oprobiosas que le pasaron. Y eso me pareció, como siempre, muy lindo y muy deslumbrante, ¿no? Entonces empecé por la Margarita. Y qué expansivo y memorioso que se nos descubrió a todos Mauricio en la Margarita, ¿no? En el fondo del pozo, rememorando aquel viejo amor de aquella muchacha que era absolutamente todo candor, y la palabra es candor. Y hay una frase, y voy a decir solo una de cada libro, en la que él va caminando amorosamente con ella en una tarde de otoño, en donde todo era dorado y precioso, y ella de golpe tiene como un presentimiento oscuro. Y él le dice, ¿qué puede pasar? Nada. Y ella responde, no sé, es que todo es tan hermoso que tengo miedo que se quiebre.

Bueno, empezamos a pisar el final de esta noche. Les quiero recordar que están abiertos los concursos, tanto de cuentos cortos como de poesía en ecos regionales. Las bases son muy simples y muy abiertas, de manera tal de que todos y todas se sientan provocados, iba a decir invitados, pero en realidad provocados a participar, a mostrar obra. Quienes vivimos en Trinidad podemos presentarnos a ambos concursos y quienes vivimos fuera de Trinidad al de cuentos cortos. El plan es, bueno, llenar el concurso de obra inédita de manera tal de, como charlábamos ya hace un rato y donde José Ramón Mediza lo repite permanentemente, enriquece a la cultura y fortalece a la comunidad, por supuesto. Les recuerdo, en el programa de hoy abrió el fuego Lucía con su poema Haces lo que te pido. Luego estuvo Diego Bonjour con décimas sobre una muerte posible. Estuvo Alejandra Pizarnik del libro Árbol de Diana, su poema 13, 14 y 15. Luego Estela Gutiérrez leyó a Saramago, que cuántos años tengo. Y luego fue el propio Saramago tomando la palabra en una entrevista de la televisión española. Luego estuvo Paco Espínola con su cuento Qué lástima. Estuvo Cristina Peri Rossi con su poema Asombro. Y estuvo cerrando el programa Mauricio Rosenkopf. En realidad él nunca apareció. Veamos si logramos que aparezca antes que termine el programa. Pero estuvo Ana Ribeiro en este especie de homenaje que se le hace al ruso Rosenkopf por su cumpleaños número 90 en el marco de la tertulia del espectador. Y Jaime Ross interpretando Otoño del disco La Margarita. Ya veo que nos quedan algunos minutos, así que será el propio Rosenkopf quien cierre el programa del día de hoy. Ha sido un gusto compaginar estos contenidos para ustedes, para todos, para todas, para nosotros. Les esperamos. Recuerden que alcanza con comunicarse por el 099-644-233. Este programa tiene una vocación y una intención explícita, que sea colectivo, que sea una construcción colectiva, que podamos desarrollar juntos, juntas. Por lo tanto, será un gusto recibirles por ahí. Para finalizar, un abrazo a Ecorregionales, a UDEFLO, a la Asociación de Artistas Unidos de Flores y, por supuesto, a la 94.3 El Carnaval Flores. Los dejo con Mauricio Rosenkopf. Chau, chau, chau. Dios mío, dice que nunca pase nada. Es que todo es verdad, nada va a pasar. Es que todo es verdad, nada va a pasar. Hasta ese momento yo lo tenía olvidado, no tenía necesidad de él, de mis juegos infantiles, de mis peleas de muchachos, no lo tenía presente. Pero esa carta me hizo recordar, saltó como la Magdalena de Proust, que en el camino de Swann moja y las papilas le dicen dónde sentí antes este sabor, y empieza a rastrear, termina una novela y al final con picardía dice, bueno, toda esta novela salió del sabor de una Magdalena. Bueno, toda esta novela salió de esa hojita de cuatro líneas que me mandó mi hija entonces. Y entonces, claro, surge mi infancia, que es el mejor periodo, que lo conservamos porque lo revivimos y lo tenemos. Por algo los ancianos se recluyen en sí mismos y es porque seguramente están recorriendo otra vez las veredas de la infancia. En este momento cerramos este capítulo de esta noche. Esa libreta de notas que quedó con algunas palabras, con algunas frases, guardala, mirala, léela, hacela vibrar en vos. Eso es lo que vos querés decir, eso lo estás diciendo vos. Nos volveremos a encontrar en 7 días o cuando lo dispongas. Chao. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche.